Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad. Sé que quieres, yo también te pongo a saber. Pero sabes que dos estaría bien.